Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron reportadas en diversos países. La prensa latina de Cuba, el periódico nepalés Nepal Today, el senegalés Lo Populaire, la Radio Nacional, la Internacional y la de Siete Dialectos de Guinea. Y la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo. Informaron de la visita del mariscal a la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes del Monte Pectu número 3, recién construida. El rotativo Kuwait Times, la agencia noticiera del Estado de los Emiratos Árabes Gulf News, el rotativo sudafricano Dosta, las mencionadas emisoras de Guinea, los sitios web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectusan, y la mencionada página web de Alemania, dieron a conocer la noticia de que el mariscal dirigió sobre el terreno el lanzamiento experimental sumergido del misil balístico de submarino estratégico. Los medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal.